Contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. Atención, esta es una zona libre de discriminación. Porque tenemos derecho de tomar nuestras decisiones libremente, a través del arco iris nos informamos y defendemos los derechos humanos. A través del arco iris miremos las sexualidades con respeto y libertad. A través del arco iris, el amor y la identidad se pintan de todos los colores. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Estamos transmitiendo un programa más de A Través del Arcoíris desde Radio Universidad Veracruzana. Y recuerden, nuestros teléfonos son 817-5115, 817-5117. Y por WhatsApp nos pueden contactar al 2281-040477. Yo soy Silvia Susana Jacobi, tengo el gusto de saludar y de darle las buenas noches a nuestra amiga y compañera Hilda Arelia Aquino. Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todas y a todos. Y pues muy contenta, una noche más en A Través del Arco Iris. Y en esta ocasión, amiga, me parece que con un tema, todos pues muy importantes, pero que importante mirar y dialogar sobre lo que vamos a hablar esta noche. Sí, es un tema muy importante porque, bueno, pues sabemos que el VIH es una infección que puede adquirirla cualquier persona, pero sabemos también que pues la población LGBTTI de alguna manera pues es, vive en condiciones de vulnerabilidad para adquirirla. De eso vamos a hablar y tenemos a dos invitados, una invitada y un invitado de muy buen nivel, expertos y experta en la materia. Ella es la doctora Patricia Ponce. ¿Y qué tal, Pati? Bienvenida y buenas noches. Silvia, muchísimas gracias por invitarme a compartir con ustedes este espacio. Y pues directamente desde la Ciudad de México y de la Comisión Estatal, Comisión Nacional de Derechos Humanos, Ricardo Hernández Forcada. Ricardo, un gusto verdaderamente saludarte, verte y buenas noches. Bienvenido. El gusto es mío, gracias por la invitación. Y bueno, pues vamos a empezar, ahora sí que por el principio, ¿no? Hablar de qué es el VIH, los mitos que muchas veces todavía, a pesar de tantos años de que tenemos esta condición, esta pandemia, pues sigue habiendo. Entonces, pues empezamos contigo, Pati, que nos platiques un poquito de qué se trata. Claro que sí. Yo creo que es importante mencionar lo que tú estás remarcando, Silvia. Bueno, el VIH es una infección de transmisión sexual, ¿sí? Con el cual hemos convivido hace más de 30 años y que nos ha colocado en una situación de salud pública muy, muy, muy delicada, ¿no? Aquí lo importante de remarcar es la última palabra que dijiste, que son los mitos. Afortunadamente, gracias al avance de la ciencia, de la biomedicina, ¿sí?, hoy sabemos que una persona que adquiere el VIH, si se le detecta tempranamente, si se le incorpora también tempranamente a los medicamentos y si tiene un apego constante, esta persona no va a morir. En ese sentido, se considera que el VIH es una enfermedad crónica, ¿no? Pero yo siempre hago una aclaración. Eso sucede tal vez en algunos estados o en algunos países, pero no es el caso veracruzano. Uh-huh. Desafortunadamente, nuestra situación es bastante grave. Tenemos focos rojos en atención, en prevención, en defensoría de los derechos humanos. Y sigue siendo debido a este retraso en la detección oportuna. En nuestro estado sigue siendo una infección que te puede llevar a la muerte si no te atiendes tempranamente y te adhieres correctamente al medicamento. Digo, no obstante los avances de la medicina, no dudo de ellos, pero tenemos una parte en la que no hemos avanzado de manera paralela, que es la parte social, ¿no? La parte social de la epidemia. Es decir, y me voy a referir concretamente a un tema que va a estar seguramente colocado en la mesa, que tiene que ver con el estigma y la discriminación. Si nosotros nos enteramos que una persona tiene cáncer, hasta la victimizamos, nos da lástima, la apoyamos, nos solidarizamos con ella, la seguimos abrazando, besando, tocando. Ah, pero cuidado si sabemos que tiene VIH. ¿Por qué? Precisamente porque porque está vinculado a lo sexual, donde lo sexual sigue siendo malo, sucio y feo, hasta que no se demuestre lo contrario, y además pecaminoso. Uh-huh. Y uno de los grandes mitos precisamente que siguen existiendo, no solamente en el entorno social, sino yo diría también en el sector salud, por mencionar alguno, es que sigue siendo considerada una infección de los sucios, los malos y las feas, ¿no? Se sigue creyendo que es una enfermedad exclusiva de trabajadoras sexuales, ¿sí? De mujeres promiscuas, ¿sí? Entre comillas esto de promiscuas, de mujeres que no se apegan al ideal femenino, de hombres homosexuales, ¿sí? Cuando la nueva epidemiología nos marca, ¿sí? No es epidemiología tan atrasada, nos marca que la epidemia sufrido un cambio muy fuerte y tenemos, por ejemplo, que hoy en el centro de la epidemia, ¿no? Están estas poblaciones que ustedes están mencionando, por ejemplo, o están las mujeres o los jóvenes y con un crecimiento desmedido en la población rural e indígena, ¿no? Reproducir estos mitos nos colocan en esta situación, bueno, como yo no soy homosexual, como yo no soy trans, como yo no ejerzo el trabajo sexual, como yo no soy promiscua, como yo soy una mujer ama de casa o una estudiante que solamente tengo relaciones sexuales con mi pareja, no estoy en una situación de riesgo. Y por supuesto que sí, todas aquellas personas que tenemos una vida sexual activa, sin el uso correcto y sistemático del condón, pues estamos en riesgo. Hay poblaciones más vulnerables, después entraremos en esto. Entonces, yo creo que ese es un mito que hay que derribar. Cualquier persona con esta situación puede estar en riesgo de adquirir el VIH. Y la otra cosa que yo creo que es muy importante también para detener el estigma de la discriminación es esto que tiene que ver con que mucha gente que no solamente estoy hablando incluso de académicos, de doctores, de profesionales de la salud, que siguen insistiendo en esta cuestión de que hay que separarlos, hay que segregarlos, no se les puede besar, ¿no? Se sigue pensando que a través de un beso, de la saliva, de los baños, de las albercas, del compartir una cama, ¿sí?, se puede adquirir el VIH, ¿no? Incluso todavía hay gente que nos pregunta si a través del mosquito, ¿no? No, porque es VIH, es humano, ¿no? No es a través de... Dejo hasta ahí mi intervención. Y justo con esto que nos compartes, Pati, hoy hablaba con un grupo de personas en zona rural, ¿no? Indígenas, pero que además su condición... digamos su orientación, ¿no?, diferente a lo que se piensa como lo que debe de ser dentro de estas reglas sociales. Y entonces justo ahí aparece la transversalidad de cómo el sistema que debiera atender la prevención y la atención puede discriminar por muchos temas, ¿no? Y es justo ahí donde me parece que aparece la relevancia de mirar con un enfoque en derechos humanos, ¿no? Atender con una mirada de derechos humanos. Nos gustaría, Miguel, que nos compartas, ¿no? Sí, precisamente desde hace muchos años, ONUCIDA nos dice que no vamos a resolver el problema de la epidemia y la pandemia del SIDA y del VIH, si no también atendemos la epidemia que le viene aparejada, que es la del estigma y la discriminación. Y que por eso tenemos que combatir destacadamente la homofobia y la transfobia, hay que nombrar cada una de ellas, pero también la misoginia, pero también el clasismo, pero también el racismo, y ahora lo vimos con las caravanas migrantes, también la xenofobia. Es decir, buena parte de los mitos que ya nos hizo favor la doctora Pati Ponce de describir obedecen a prejuicios que están anclados en estas visiones, en donde hay un desprecio hacia lo femenino, hacia la sexualidad disidente, hacia las personas pobres, ¿no?, hacia las personas extranjeras, hacia las mujeres de manera muy destacada. Y en esa lógica tenemos al mismo tiempo que desmontar los mitos con buena información, adecuada información, tenemos también que fortalecer la perspectiva de derechos humanos. Y la perspectiva de derechos humanos no es un enunciado vacío, sino es un conjunto de contenidos a los que las personas se pueden acoger como su derecho, como aquello que merecen recibir por parte de toda la sociedad, pero destacadamente por parte de las autoridades y del Estado. Entonces, cuando decimos con el lema de ONU-SIDA del Día Mundial del SIDA 2018, conoce tu estado serológico, hazte la prueba, también estamos diciendo, conocer tu estado serológico es tu derecho, conocer tu estado de salud es tu derecho contar con información para tomar decisiones al respecto, es tu derecho que si decides hacerte la prueba, cuentes con consejería, con consentimiento informado, con confidencialidad, que cuentes con personal capacitado que te oriente en caso de salir reactivo para saber que al ser una condición perfectamente tratable, al ser una ya no una enfermedad mortal, sino una condición de salud crónica, como la diabetes y la hipertensión con la que vive una enorme cantidad de población en su país y sigue adelante con su vida, un diagnóstico reactivo a VIH, voy a decir algo que va a sonar rarísimo, es una muy buena noticia. La mala noticia era cuando usted no lo sabía. Claro. Ignorar el diagnóstico es un problema. Conocer el diagnóstico es una carta de esperanza y de vida. Y se los digo con mucha emoción incluso. Y la parte que me interesa es darme cuenta con lo que nos relata la doctora Ponce, que los viejos mitos de los años 80 no se han caído y que además tenemos nuevos. Viejos mitos en torno a las formas de transmisión, viejos mitos en torno a las formas de prevención, eso es muy sencillo de aclarar. Solo hay tres maneras de transmitir el VIH: por la vía sexual, relaciones sexuales sin condón, por la vía sanguínea, que ahí hay tres principales formas, que es la transfusiones con sangre contaminada. En nuestro país toda la sangre es segura, tiene un estricto control y tiene una certificación. Los casos de transmisión por sangre se han desplomado desde los años 90 a niveles anecdóticos, ¿no? De las millones de transfusiones que se hacen por año, escasamente alguna vez hay alguna y siempre es por un error humano. De eso hay una recomendación de la CNDH precisamente en el año 2007, si no mal recuerdo. Pero ya, imagínate, ya pasaron 11 años de eso. Y la otra forma es el personal de salud puede tener algún accidente. El riesgo es bajísimo, también hay que aclararlo. Es muy curioso que hay veces el estigma. El personal de salud a veces tiene mucha alerta en torno a VIH y no hepatitis B y C. Ningún doctor te pide prueba de hepatitis B o C para que te atienda. Y si hay alguno por ahí, ahí tenemos quejas, que te pide la del VIH. Y la tercera forma por la vía sanguínea es el de las personas usuarias de drogas inyectadas. En nuestro país, el consumo de drogas inyectadas es relativamente marginal en números absolutos, pero si lo ves dinámicamente, está creciendo rápidamente. Tienen incrementos del 200% bianual al 500% bianual, de acuerdo a las encuestas de adicciones, en cocaína y heroína inyectada. En relación con eso, que necesitamos la perspectiva que se llama de reducción de daños. Esto quiere decir, partes del principio de que la persona que consume drogas no es una persona malvada, es una persona con una adicción. Una adicción es una condición de salud que hay que atender. Dos, que la persona no se va a rehabilitar si no es su deseo hacerlo. Y que en tanto se decida, hay que prever que no se produzcan mayores daños, además de los que produce la adicción. Y entre ellos está prevenir la transmisión del VIH, evitar que se comparte el equipo de inyección, evitar que se presenten sobredosis, una serie de problemas de salud adicionales. Para eso, por ejemplo, en algunos países y en México hace unos días hubo un primer ejercicio al respecto. Ahí se llaman centros de inyección segura, donde las personas asisten a un lugar en donde se les vigila para que el proceso sea lo más seguro posible. Lo único que no les proveen, obviamente, es la droga. Pero sí les dan el equipo seguro, estéril, etorunda, etcétera. ¿Tenemos que interrumpir? Sí, bueno, ya después nos platicas de otras vías de transmisión, vamos a hacer una pausa y escucharemos una reseña sobre el artista Oli Alexander que nos comparte Carlos Zorrilla. Regresamos. Oliver Alexander Thornton, mejor conocido como Ollie Alexander, es un actor, cantante y compositor inglés, miembro de la banda de pop Years and Years. El grupo saltó a la fama en el 2015 tras ganar la encuesta de la BBC Sound Off y posteriormente con el lanzamiento de su álbum Communion, que logró el número uno en el Reino Unido e Irlanda. El disco produjo los éxitos King y Shine, que ingresaron a los 30 primeros de numerosos países. Ollie Alexander es un firme defensor de los derechos del movimiento LGBT. Las letras de la mayoría de sus canciones así lo reflejan, además de que poder expresar su sexualidad libremente ha sido bastante complicado. En una entrevista otorgada en marzo pasado, confesó que cuando Years and Years firmó su primer contrato, les aconsejaron de forma sutil que no hablase de forma abierta de su preferencia sexual. Según sus declaraciones, su primer sello discográfico les ofreció la posibilidad de recibir asesoramiento de cara a sus futuras entrevistas con medios de comunicación por parte de una experta. Cuando se reunieron con ella, trataron multitud de temas sobre las posibles preguntas que los periodistas podrían llegar a hacerles y cómo tratarlas. Y en un momento de la reunión, el propio Alexander le preguntó cómo contar que es gay a los periodistas. La asesora le recomendó directamente no hablar del tema, explicándole que a nadie le interesaba con quién mantenía relaciones sexuales. Sin embargo, el líder de Years and Years decidió no hacerle caso y convertirse en uno de los símbolos LGBT de la música británica. Ollie, junto a personalidades del pop británico, apoyaron el sí en el referéndum que se llevó a cabo en Irlanda sobre el matrimonio legal entre personas del mismo sexo. La canción que escuchamos hoy lleva por título Karma, cuarto track del más reciente disco del trío británico llamado Palo Santo, el cual salió a la venta en julio de este año. La canción tiene un mensaje claro hacia quienes han estado en contra de aceptar a Ollie y a otros que pasan por el duro camino de vivir amando a quienes ellos quieran. Y como dice una de las estrofas de la canción, las cosas buenas siempre llegan, basta con intentar ser libres. Hasta la próxima. But nothing's gonna fuck with my love. Tired of erasing my history. Daddy said I never could win. That's probably why I never pretend. But good things are coming to me. Karma, come over. Got me leaning on my shoulder. Tell me what's good. I've been thinking about you. Karma, come over. Got me leaning on my shoulder. Tell me what's good. So many questions in my life. Is every truth just an illusion? Tell me I'm broken by design. So I can see the beauty in my flaws and find some peace of mind. Enemies are trying to catch up, but nothing's gonna fuck with my love. Tired of erasing my history. Daddy said I never could win. That's probably why I never pretend. But good things are coming to me. Karma, come over. Lean on my shoulder. Tell me what's good. I've been thinking about you. Karma, come over. Lean on my shoulder. Tell me what's good. What's good. Thinking about you. I feel you chasing after me. A cold chill down my spine. There's no escape from destiny. Come up, come up, come up, come up. Come up, come up, come up, come up. Come up, come up, come up, come up. Come up, come up, come up, come up. Karma, come over. Karma, over. Lean on my shoulder, shoulder. Tell me what's good, what's good. I've been thinking about you. Karma, come over. Karma, lean on my shoulder, shoulder. Tell me what's good, what's good. I've been De regreso en A Través del Arcoíris por Radio Universidad Veracruzana y les recordamos nuestros teléfonos 817-5115 y 817-5117 y por WhatsApp nos pueden contactar mediante el 2281-040477. Estamos platicando este tema tan interesante, el VIH, mitos, consecuencias, tratamientos, etcétera, etcétera. Y platicábamos, Ricardo, acerca de las vías de transmisión posibles y pues aprovechando, creo que te faltaba una, y también que nos dijeras un poquito cuál es la situación actual a nivel nacional del VIH. ¿Se ha frenado? ¿Ha crecido? En fin. Respecto a las vías de transmisión, ya habíamos mencionado la vía sexual, la vía sanguínea. Nos faltaba la perinatal o vertical, que es de una mujer embarazada que vive con el virus al producto durante la gestación, el parto o la lactancia. Y esta vía es muy interesante porque sin intervención biomédica hay un riesgo del 16 al 25%, pero si se hace, uno, diagnóstico oportuno; dos, tratamiento antirretroviral durante el embarazo para controlar la carga viral; tres, si la carga viral no está controlada, el parto debe hacerse por cesárea; si la carga viral está controlada, se puede hacer por vía vaginal; y de sustituir la leche materna por fórmula láctea, ¿no? Es la estrategia, y con eso es menos de un parto por cada 2,000 en México el que se presenta reactivo. Y una vez reactivo, durante 2 años el bebé es observado para ver si no son los anticuerpos de la madre los que dan positivo a la prueba. Dicho lo cual, pues también te comparto que en México se estima que más de 100,000 personas han fallecido por SIDA. Entre 10 y 15,000 personas fallecen por año. Eso es, entre 13 y 15 personas al día mueren por SIDA. Y eso no tiene por qué ser así. ¿Por qué? Porque en México, y es muy importante saberlo, el tratamiento antirretroviral para toda persona que lo necesite está disponible en los servicios de salud de manera gratuita. Y de eso ya tenemos 15 años. Tenemos 15 años de acceso universal. Tengas o no seguridad social, puedes tener acceso al tratamiento. ¿Por qué se está muriendo la gente? Fundamentalmente por diagnóstico no oportuno, por falta de apego al tratamiento. Y una cosa que en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos sabemos muy bien, por desabasto de medicamento que hace que la persona interrumpa. El tratamiento antirretroviral es muy eficaz. Las personas logran controlar al virus en cuestión de 6 meses, siempre y cuando tomen el tratamiento de manera adecuada. Si la persona no recibe el tratamiento de parte de la institución que se lo debería dar, pues ¿cómo le hace para tomárselo? Uh-huh. ¿No? Entonces, otro dato muy importante: en México se estima que actualmente viven 230,000 personas con el virus, de las cuales el 65% ya conoce su diagnóstico, de ellas el 94% ya está en tratamiento, y de ellas más del 80% ya alcanzaron el control virológico, es decir, que el virus está en niveles bajísimos, y esto además tiene un beneficio adicional. No solo preserva la salud de la persona, sino que, y esto que voy a decir, ojalá no lo aprendamos, no lo puede transmitir. Uh-huh. Y eso es importante por dos razones. En primerísimo lugar, por el beneficio de la salud de la persona. Y en segundo, porque nos ayuda a desestigmatizar. No es la persona que vive con el virus, con su diagnóstico, la que podría diseminar el virus. Son las personas que aún no cuentan con diagnóstico, uh-huh, y su carga viral no está controlada, las que potencialmente pueden transmitirlo. Y esto es también de capital importancia cuando tenemos en la mirada que lo que tenemos que hacer es que esa persona, que es una entre cada 4 que vive con el virus, no, que no conoce su diagnóstico, es a la que tenemos que encontrar. y no para otra cosa, sino para vincularla a tratamiento y para que comience a tener una vida saludable. Uh-huh. Ahorita que nos estaban un poco compartiendo en la cápsula, a mí me llama la atención cuando estoy en talleres con chavas y chavos, con hombres y mujeres adultos, que un poco pues les interesa el tema de vivir el placer, ¿no? Y a mí me llama mucho la atención cuando tocamos el tema de la posibilidad de adquirir el VIH, como plantearlo como en condiciones, justo lo mencionaban en el primer bloque, ¿no? Que es algo estigmatizado, que es algo con mucha carga de culpa, ¿no? Porque tiene que ver con tu sexualidad. Entonces, ¿cómo mirar que las personas también tenemos como esta potencialidad y derecho a vivir placer plenamente, y cómo vivir placer considerando estar protegidos, ¿no? Para no adquirir el virus? Entonces, es algo que poco escucho y poco miro en el tema de la prevención, ¿no? El tema de visibilizar el placer, y que pues hay población que van a vivir, ¿no? Encuentros con una o más parejas. Y entonces, ¿cómo mirar también la prevención del VIH, reconociendo el derecho al placer y aprendiendo a vivir el placer pues de manera protegida? Yo creo que tiene que ver con que voy a hablar de Veracruz, no quiero hacer generalizaciones. Creo que en nuestro estado la sexualidad sigue siendo un tabú, ¿no? Dicen que los veracruzanos somos, y las veracruzanas muy jariosas, que somos muy abiertas, que tenemos una vida sexual muy activa. Estos pueden ser algunos mitos, pero ciertamente la sexualidad en algunas regiones de la costa veracruzana, por ejemplo, uh-huh, es muy abierta, ¿no? Y no solamente está en los albures, está en los propios cantos, está en los versos de la jarana, ¿no? Uh-huh. Está en la mesa cuando te dicen pásame el Kool-Aid, ¿sí? En esta serie de albures, pásame la papaya, pásame la pitaya, que son palabras con doble sentido, que nos están hablando de órganos sexuales y que están en la boca hasta de los niños, ¿no? Uh-huh. Eso es cierto, es verdad, ¿no? Pero también no podemos negar que la sexualidad, desde mi perspectiva, sigue siendo un tabú. ¿Qué quiero decir con esto? Los padres con los hijos en la mesa, hablamos de la sexualidad del vecino, que si la de junto es una piruja, que si es una locada, que anda con cuatro, que si el vecino es gay. Hablamos hasta la sexualidad del gobernador, pero no hablamos de la sexualidad propia, de la nuestra, de nuestros hijos, ¿sí? Y en el entendido, ¿no? Otro mito, de que en primer lugar los padres, las madres dicen, yo no sé de eso, y para eso está la escuela, ¿no? Y en la escuela le enseñan todo. No es cierto, ¿sí? Dicen también, no hay educación sexual. No, sí, se educa con el silencio y con el ejemplo. Y por supuesto que todas y todas, de una u otra manera, aun yo misma con 65 años, recibí una educación sexual. Que no me hayan hablado mis padres de ella, que no haya recibido una educación en la escuela, no implica que no tenga una serie de preceptos, mitos, concepciones en torno a... Entonces, delegamos la educación sexual a la escuela pensando que ahí les enseñan todo. Y en general es una sexualidad muy limitada, porque sigue siendo una sexualidad que no es laica, no es científica, y donde precisamente el cuerpo, el deseo y el placer no están incorporados al chavo, a la chava con lo que estoy hablando. Entonces, por aquí corre la lección de tomar anticonceptivos, por aquí la menstruación, por aquí el parto, el puerperio, ¿sí? Por aquí acaso, si en algún momento sale el condón, ¿sí? Pero donde incluso no se les enseña usar el condón. A mí muchas madres y padres me dicen, hasta eso me toca. Pues yo me digo, ¿y entonces a quién? Tú le enseñas a lavarte las manos, los dientes, a amarrarse los zapatos, a ir al baño, a bañarse, y entonces... ¿A quién le vas a dejar la educación sexual? Nos toca a nosotros. Entonces, delegamos a la escuela con esta mirada. Yo digo que es una educación sexual no acorde con las necesidades de una epidemia como la que vivimos, donde el placer, el erotismo, queda fuera. sector salud, estoy hablando de Veracruz, no me voy más lejos, ¿no? Cuando llegan los chavos a pedir condón, ¿qué edad tienes? Enséñame el acta de nacimiento, que venga la novia, tu credencial de lector. ¿Cuántos? 16 años. Mijita, estás muy chiquita, vete para tu casa. Y sí, se fue a su casa a sexuar sin condón, ¿sí? Porque muchos servidores públicos hacen oral, ¿no? No política pública. En mi casa, yo como servidora pública, puedo educar a mis hijos como se me la gana. Pero ahí existen lineamientos, existen normas, etcétera, etcétera. Y luego tenemos del tamaño del mundo una iglesia, ¿no? Bajo la cual la mayoría de nosotros fuimos creados con esa cuestión judeocristiana, donde la sexualidad es mirada aún como un pecado, ¿no? La sexualidad debe ejercerse dentro del matrimonio, bendecido, bendito por Dios, ¿sí? Entre hombre y mujer y para la reproducción, ¿sí? Y así nos vamos formando, ¿no? Pero no hay un espacio propio para, perdón, y me falta otro elemento por ahí que creo en el cual somos educadas más las mujeres que los hombres, aunque no escapan de ellos, que esta concepción del amor romántico, que hace tanto daño, ¿no? Al placer, al erotismo, a las relaciones de noviazgo, a los matrimonios, ¿sí? Y al ejercicio de nuestra sexualidad, ¿no? Y nos vulnerabiliza tremendamente frente al VIH, ¿no? O sea, las mujeres nos enseñan a que nos enamoramos. Las mujeres no nos calentamos, perdón la expresión. Las mujeres nos enamoramos. Entonces, cuando yo veo un chamaquito, digo, siento mariposas en el estómago. Claro. Y las mariposas las estamos sintiendo en otro lugar, pero nadie se va a atrever a decir eso. Claro, como no. Una chava de 8 o 10 años siente raro. Ahí abajo o en el aparato reproductor, como todavía le siguen llamando. Ni siquiera por su nombre, ¿no? Ya sabemos la cantidad de nombres que tiene. Bueno, entonces, no tengo derecho a yo, bueno, y en la medida que me enamoro, pues entonces después de enamorada me tengo que casar para poder sexuar y para poder tener hijos y retener a mi marido. Y además, como yo soy tan buena y amo tanto, ¿sí? Pues yo con mi amor lo voy a cambiar, ¿no? Y encima de eso le he hecho que como me ama tanto, él me va a proteger y coloco mi vida y mi salud en sus manos. ¡Puf! Es una bomba de tiempo tremenda, ¿no? Entonces, yo no voy a sexuar para sentir bonito, para sentir rico. La sexualidad está fuera de ese espacio del placer, del erotismo. O sea, si no hablamos con sexualidad, con los jóvenes, decirle, es tu derecho, es rico, es bueno, lo puedes ejercer, no importa cómo, con quién ni dónde. Lo importante es que asumas la responsabilidad y esto implica protección. Y la protección se llama condón, ¿sí? Pero nadie les dice eso. Entonces, secuestramos la sexualidad a los jóvenes porque no les hablamos de ella, porque no les damos principio científico, porque no le decimos que no necesariamente tiene que estar ligada al amor. Sí, hay gente que se enamora y sexúa, qué bueno, está bien, es una opción, pero hay gente que no necesariamente es. O sea, no hay una conexión entre el corazón y la vagina, o entre el corazón y el... Pero parece ser que en el caso de las mujeres más que en el caso de los hombres, por ahí va. Entonces, yo creo que estos mitos, visiones, estas formas de educarnos a concebir el cuerpo, el placer, la sexualidad, nos vuelven vulnerables frente al virus del VIH. Y yo creo que si algo bueno, entre comillas, por decirlo de alguna manera, ha tenido la epidemia del VIH, es que nos obliga a hablar de sexualidad, quiéramos o no, ¿sí? Porque es infección de transmisión sexual. Entonces, cuando hablamos de VIH, tenemos que hablar de sexualidad y tenemos que hablar de género. Y tenemos que hablar de estas otras maneras de concebir el deseo, el placer, el amor y todo lo que estamos mencionando. Pero también es cierto que cuando menos en los primeros años y buena parte del desarrollo de la epidemia, trajo esta imagen de la sexualidad vinculada a la muerte, ¿no? Lo mencionaba Ricardo, que en mucho ha desaparecido, pero que mucho todavía tenemos que trabajar. Y entonces volvió a patologizar la sexualidad. Gracias, Silvia, ¿no? Y volvió a dividir lo bueno, los malos, los sucios, los feos, los normales, las anormales, los promiscuos, los decentes. Y yo creo que en mucho sentido ahí seguimos colocados. Entonces, les secuestramos la sexualidad a los jóvenes, ¿no? Desde que son niños. Y a los 18, 20 años decimos, pero es que no usan condón. A ver, ¿pero de qué estamos hablando? Uh-huh. Y insisto, ya les dijimos todo. ¿Para qué le voy a hablar del condón si en la escuela se lo dijeron? Ni siquiera han revisado si les hablaban del condón. A ver, yo no sé cómo voy a hablar un condón. En cualquier farmacia lo venden. Hay que ver cuando llega un chavo a pedir un condón, sobre todo en provincia, el numerito por el cual tienen que pasar. ¿Sí? Entonces yo creo que esto complica el poder ejercer una sexualidad de manera libre, placentera, pero responsable. Muy bien, Pat, pues muy interesante lo que estamos platicando y es momento de hacer una cápsula muy vinculada con el tema porque tiene que ver, es una cápsula que realizó Enrique Adonai sobre las pruebas de detección oportuna para la prevención del VIH. Regresamos. Hola, en esta sección buscamos informarte sobre los temas que tienen una relevancia especial para la comunidad LGBTIQ. En este caso, hablaremos un poco acerca de la nueva profilaxis previa a la exposición al VIH. A lo que se refiere la profilaxis más conocida como PrEP, es que después de establecer un tratamiento de una pastilla diaria, es posible reducir el riesgo de contagio un 92% en caso de relaciones sexuales acompañado con el uso del condón y hasta un 70% en caso de compartir agujas por práctica de drogadicción de riesgo. Según un comunicado de la Secretaría de Salud en México, 12 ensayos clínicos han confirmado la efectividad del uso de medicamentos especiales para poder reducir y prevenir el riesgo de infección por VIH en parejas cero discordantes, hombres que tienen sexo con otros hombres, hombres y mujeres heterosexuales y mujeres trans. El uso de este medicamento se aprobó por la FDA desde el 2015 y en México se está realizando un protocolo para poder implementarlo en la seguridad social. Sin embargo, es posible obtenerlo por medios de servicios de salud, pues el medicamento ya está a la venta en diversas farmacias y aunque el costo es elevado en este momento, las políticas de salud pública están trabajando en ello para dar acceso a más personas a este proyecto, cuyo objetivo es contribuir a la reducción de la incidencia de VIH por medio de la inclusión de la PrEP como un componente de servicios integrales de prevención. Es importante recordar que la PrEP es una opción efectiva de prevención para evitar la infección por el VIH. No sustituye el uso de otras medidas preventivas, por ejemplo, el uso del condón. Difundir el conocimiento sobre PrEP facilitaría su implementación y efectividad. Con esto, avanzamos en el camino para disminuir o erradicar este virus, que si bien en la actualidad hay medicamentos muy efectivos para prolongar la esperanza de vida, lo mejor es protegerse y prevenir la infección. No dejes de seguir a través del arco iris, tenemos mucha información importante que puede cambiar tu vida. Soy Enrique Adonai, nos escuchamos el próximo lunes en punto de las 8 de la noche, en línea o por la frecuencia de Radio V, 90.5 FM. ¡Hasta la próxima! De regreso en A Través del Arcoíris y se han puesto en contacto con nosotras para hacernos una serie de preguntas que tienen que ver con pues la adquisición del VIH, ¿no? El tema de, por ejemplo, además del condón, ¿qué otras prácticas puedo tener para cuidarme? Y, por ejemplo, también un mito que muchas veces ha circulado, que como entre mujeres lesbianas no hay penetración, entonces no hay riesgo de adquirir el VIH. ¿Y qué otro tipo de prácticas sexuales, más allá de la penetración pene-vagina, pueden ser de riesgo para adquirir el VIH? Bien, aclarando esto, cuando hablamos de prácticas sexuales de riesgo, son aquellas que involucran no solo la penetración, sino el intercambio de fluidos, es decir, el intercambio de sangre, semen o fluidos vaginales. Esa es la razón por la que no existe documentado ningún caso de sexo entre mujeres que haya tenido como consecuencia la transmisión del virus. No quiere decir que no exista, pero no está documentado. ¿Por qué? Porque el riesgo es mínimo al no haber más que penetración e intercambio de fluidos. El tema es que el sexo entre mujeres sí tiene potencialmente riesgos de otro tipo, como pudiera ser otro tipo de infecciones. También eso es importante. Uh-huh. No olvidar que no solamente hay VIH, sino que hay 30 infecciones de transmisión sexual, que es la más frecuente. Uh-huh. Por ejemplo, la infección de transmisión sexual más frecuente es el virus papiloma humano. Y la mitad de los varones lo tenemos y lo transmitimos a las mujeres o a nuestras parejas sexuales. Pero bueno, en términos de prevención, pues todo lo que impida el intercambio de fluidos será un buen mecanismo. Ahora, hoy día hay más medidas de prevención, pero definitivamente la más sencilla y barata es el condón. Voy a poner un ejemplo. Para heterosexuales, varones, la circuncisión les reduce el 70% del riesgo de la transmisión del virus. Y eso casi nadie lo dice. Entonces me decía una amiga, a ver, eres varón, eres heterosexual, haz la circuncisión. Vas a tener 70% menos de riesgo de infección de transmisión sexual, nada más por hacer eso. Otra, esta va a sonar rarísima. Consíguete una pareja que viva con VIH y esté en tratamiento. Una pareja con VIH en tratamiento no te lo puede transmitir. Suena loquísimo, ¿no? Uh-huh. Otra más. Hay muchas parejas cero discordantes, ¿no? Uh-huh. Otra más. Hoy en día, en muchos países se está desarrollando, y en México hay un programa piloto al respecto que se llama PrEP, que es la profilaxis preexposición, que consiste en que la persona que no vive con VIH tome antirretrovirales porque funcionan igual para prevenir la infección. El tema es que hay un perfil de ser una persona con muy alto riesgo, y dos, es todo un sistema, no es simplemente tomar pastillas, es un sistema que incluye un monitoreo constante, detección de otras infecciones de transmisión sexual, y se está desarrollando antirretrovirales que sean una inyección cada 3 meses. Entonces, hay más medidas de prevención. Y, por ejemplo, una de las preguntas más frecuentes es sobre el sexo oral. El sexo oral, el riesgo no es cero, pero es ínfimo, es muy bajo. Hay que tomar en cuenta esto muy claro, que es que hay prácticas sexuales que son altamente riesgosas, como puede ser recibir una eyaculación por vía anal, es la más riesgosa, por vía vaginal es riesgosa, a la menos riesgosa, que es que alguien le practique a la persona el sexo oral. Entonces, en esa gradación, pues está la variación de riesgos. El sexo le llamamos, ya mis años de activista hace 25 años, les decíamos el sexo seguro y el sexo protegido. Uh-huh. Entonces, el sexo seguro es el que seguro no había riesgo de infección, que es el uso del condón. Y el sexo protegido eran prácticas, y eso quería hablar de respecto al placer. Creo que uno de nuestros errores es genitalizar el placer. No solo los genitales experimentan placer, ¿no? Entonces, si estamos concentrados en el placer de los genitales, pues tenemos la calidad de nuestras relaciones sexuales. Tú eres sexóloga, que son, ¿qué? De 7 a 11 minutos en promedio. Mientras que si nos aprendemos a erotizar más allá de la parte que es desde luego muy disfrutable genital, puedes estar por horas disfrutando el sexo, ¿no? Entonces, yo quería decir de esto del placer, si se me permite mi opinión. Yo creo que la educación sexual se ha concentrado en informar sobre salud, fisiología, anatomía, claro, e higiene. Uh-huh. Pero la sexualidad es mucho más. Te tienen que explicar qué es el género. Te tienen que explicar qué es la identidad de género. A todos nos tienen que explicar, uh-huh, qué es la identidad de género, a cisgénero y a transgénero. Nos tienen que explicar qué es la orientación sexual. Nos tienen que explicar, y aquí viene la parte que a ti te preocupa, nos tienen que hablar de erotismo. Uh-huh. Entonces, porque además, yo ahí sí no coincido con la doctora Ponce, yo no creo que haya poder humano que le secuestre el placer a las personas. Simplemente las personas van a buscar el placer con los elementos de información con los que cuentan. Entonces, si les decimos, como lo hacíamos los viejos activistas hace 25 años, lo que tienes que hacer es usar un condón en el que vas a interrumpir la sesión placentera y amorosa, y a lo mejor pierdes la erección, y a lo mejor no sientes lo mismo, pues nadie va a querer usar el condón, ¿no? Hay que aprender a erotizar el uso del condón y aprender, sobre todo, a encontrar la estrategia de prevención que te conviene y que te convenga, y que te funcione. Claro, esto, Ricardo, me parece muy importante porque realizamos un trabajo con jóvenes en diferentes municipios del estado de Veracruz y se hizo un foro donde de manera anónima ellos dejaban sus preguntas. Te quiero decir cuál es el tema que más preguntan chavas y chavos. Es el erotismo. ¿Cómo disfruto más? ¿Cómo puedo besar? ¿Cómo puedo sentir? ¿Cómo puedo vivir un orgasmo? ¿Cómo? Sí. Y el siguiente punto identificado es que, pues, con miedo sí, con culpa sí, pero viven su sexualidad y su erotismo, digamos, con la limitada información o no el erotismo global y saludable que un poco nos estás comentando, ¿no? Pero lo viven como pueden, detrás, en los establos, en el campo, como pueden, ¿no? Entonces, eso es lo paradójico, lo prohibimos, pero está pasando. Yo no sé si me voy a dar a entender. El tema es, aquí hay un enorme avance entre los chavos a los que yo les di talleres hace 25 años y a los que tú, que eres muy joven, les das talleres hoy día, ya te hacen esas preguntas, ¿no? Entonces, creo que hemos avanzado algo. Sí, claro. Yo, también cuando yo voy a confesar, yo estudié en un colegio de lasallistas. Ya lo sabía. En ese colegio, con todo y que eran... Ahí nos conocieron. Con todo y que eran hermanos cristianos y eso... Me dieron toda la información de los anticonceptivos, toda la información de la prevención. Nada más luego me aclararon los que aceptaba la iglesia y ya. Pero no me dieron todo lo demás, ¿no? Todo lo demás, esto que me estás contando. Y dos, por ejemplo, las limitantes en las escuelas. Llegas como educador sexual y antes era, pero no les vaya a hablar del condón. Ya avanzamos, ahora es nada más no les enseño a usarlo, ¿no? Bueno, también hay que entender cómo vamos avanzando. Yo te quería hacer un comentario en esto. Las personas buscarán el placer, de cualquier placer que sea, hasta comer, lo que sea, como lo van a buscar. El tema es, entre más y mejor información, van a estar más seguros o van a tomar elecciones más libres. No sé si convenga traer a cuento. Hoy día en Europa se considera que el problema de salud más importante que enfrenta la comunidad LGBTTI ya no es el SIDA, es el chemsex, que es usar drogas en el sexo. ¿Por qué lo traigo a cuento? Porque la gente va a buscar placer y tú puedes intensificar el placer consumiendo sustancias lícitas o ilícitas, simplemente alcohol. El tema es, ¿cuánta información tienes para saber en qué punto te estás poniendo en riesgo y de qué exactamente? Yo creo que ahí está la clave. No sé, es mi opinión. Sí, algo, bueno, ahorita que hacías un poquito un viaje al pasado, no hace mucho, hace 10 años, cuando se realizó en la Ciudad de México la Conferencia Mundial del SIDA, se firmó la declaración ministerial, ministros de Educación y de Salud, para brindar, me parece que el lema era así como prevenir con educación. Este programa, esta declaración, ¿se ha llevado a cabo? ¿Se ha avanzado? ¿Ha servido realmente? Pues mira, me preguntas y creo que tengo una visión muy rara al respecto. Yo desde que se firmó, yo estuve presente en la firma, siempre sentí que el contenido de prevenir con educación era ampliamente cumplido de antemano por México. O sea, nuestro país, frente a nuestros países hermanos latinoamericanos, tiene una mayormente larga tradición de laicidad, una mayor tradición de educación pública, de educación sexual, etc. Aún así, hay cosas que desde luego habría que mejorar y ajustar. Hay un estudio que hizo la medición del avance de los cumplimientos de la declaración, que fue en toda la región, que fue realizada por DEMISEX, se puede conseguir en línea, de la organización Red Democracia y Sexualidad, hizo el seguimiento del cumplimiento de la declaración y obviamente el cumplimiento es desigual. Lo bueno es que eso fue hace ya casi 11 años, hay dos buenas noticias: la Conferencia Mundial vuelve a México el año que entra, y dos, que los nuevos compromisos en torno a VIH son aún más ambiciosos ahora e involucran desde luego la educación. Qué interesante, porque creo que en esta parte la educación no solo nos toca desde diferentes áreas para poder mirar y atender, ¿no? en el tema de VIH y SIDA. Y toca a nivel preventivo, pero toca también el tema de educación en la sexualidad para construir ambientes menos violentos, ¿no? Y entonces me parece que el impacto de educación en la sexualidad construye condiciones para que las personas vivamos nuestra sexualidad en placer y con menos riesgo de adquirir el virus, pero también si llegamos a adquirir el virus, el entorno sea menos violento, ¿no? Los servicios y las personas que están ahí para brindarme el servicio de salud, por ejemplo, sean menos violentas, menos discriminatorias, ¿no? Construir ambientes más amigables. Más amigables, definitivamente, ¿no? Justo como lo mencionabas hace un momento, Ricardo, ¿no? La educación en la sexualidad no solo es genitalidad, reproductividad, ¿no? Sino tiene que ver con aprender a mirar y a construir de manera diferente, desde una perspectiva de género, desde una perspectiva de derechos, y es ahí donde me parece fundamental visibilizar que necesitamos entrarle al tema de educación en la sexualidad. Y me parece que de manera muy velada, por ejemplo, la reforma educativa ha tratado de ponerlo en la mesa, pero se están enfrentando con justo no estamos mirando los procesos educativos que se requieren para construir, ¿no? Y además hay jóvenes que no van a la escuela. Claro. Los no escolarizados, a los que sí menciona la declaración, también tenemos que considerarlos. ¿Y ellos de dónde reciben información? Pues de sus pares, de sus amigos, pero muy fundamentalmente cuando por alguna razón tocan un consultorio del prestador del servicio de salud. Y los servicios de salud están pensados para adultos uh-huh. jóvenes, ¿no? Que caminan, que se mueven. Entonces, no están pensados para jóvenes. Uh-huh. Y la mayor parte de nuevas infecciones está ocurriendo en jóvenes. Un tercio de los jóvenes en el mundo no conoce la información del VIH. Algo estamos haciendo mal. Y muy importante, las poblaciones clave son fundamentales, sigue siendo el área más importante, pero lo dice el último informe de detecciones de SENSIDA, que está creciendo en la población abierta a la epidemia y no podemos cerrar los ojos ante esta realidad. Pues ya estamos en la recta final y pues antes de terminar, Patti, ¿algún comentario final? ¿Con qué te despides? Pues yo me despido, cada vez que vengo a un programa de radio o de tele, digo, hijo mano, todavía lo que falta por andar, ¿no? Es cierto, como dice Ricardo, que hemos avanzado, es cierto que, pero los cambios son lentos, ¿no? Entonces yo creo que tenemos que, el compromiso es esto, redoblar los esfuerzos, el trabajo coordinado para poder realmente no solamente detener el crecimiento de la epidemia, sino yo creo que una parte fundamental es la que estás hablando tú, ¿no? Una educación sexual desde esta perspectiva. Ya la marcó Ricardo y tú la ampliaste correctamente. Yo creo que sigue siendo ahí donde tenemos que enfocar las baterías, ¿no? En una educación sexual libre, respetuosa, responsable. Pues muchísimas gracias por tu presencia, Patti, y esperamos próximamente tenerte nuevamente por acá. Ricardo, ¿algunas palabras finales? Pues para despedirme, quisiera invitarlos a visitar la página de la comisión www.cndh.org.mx. Si le agregan a esa dirección /VIH, está el micrositio de Salud, Sexualidad y VIH. Tenemos todos los pronunciamientos de la CNDH en materia de sexualidad y en materia de VIH. Tenemos todos los materiales de difusión, las 30 recomendaciones, tenemos una película de 28 minutos sobre personas sordas, VIH y discriminación, tenemos audios, videos, carteles, folletos, todo está ahí a sus órdenes, toda la normatividad que rige la atención del VIH está ahí concentrada y la mantenemos actualizada. Y recordarles que estamos a sus órdenes en la Comisión Nacional para sus quejas y para cualquier orientación, nuestro teléfono, pues ya toda la larga distancia es gratuita, pero el 01800-715-2000 está para atenderlos, el 5681-8125 de la Ciudad de México, y recordar que lo menos que pueden esperar de la Comisión Nacional es una orientación jurídica gratuita profesional. Ricardo, pues muchísimas gracias por tu presencia, un gusto tenerte por acá. Arely, en un minuto, un comentario final. Pues, amiga, yo me quedo con esta idea en la que nos comparten que a mayor información disminuimos el tabú, ¿no? Entonces, acercarnos a informarnos con respecto al VIH, con respecto a la sexualidad, con respecto al placer, ¿no? Para justo saber poder tomar decisiones. Claro que sí. Bueno, pues importantísimo no bajar los brazos a esta situación de salud. Es una condición de salud, pero que tiene que ver con muchísimos, muchísimos otros factores de los que ya platicamos. Pues no me queda más que despedir la emisión y hacerles una invitación para que nos acompañen el próximo lunes. No sin antes agradecer a Joel Bonilla en los controles, Brenda Coronado en la producción y las colaboraciones de Carlos Zorrilla y Enrique Adonay. Muchas gracias. A través del arco iris existe respeto, libertad y amor. A través del arco iris es una producción de Radio UV 90.5 FM. Nos encontramos la próxima semana. La señal universitaria. Desde Xalapa, Veracruz, Radio Universidad Veracruzana, sentido e instinto radiofónico.